El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Recuerdo que era chico y alguna vez me encontré con un texto que tenía la posibilidad de meter y cambiar dos mundos. La dedicatoria decía algo así como: pido perdón por poder entregar estas líneas o algo por el estilo, ¿sí? A un gran amigo, pero no un gran amigo ahora, sino un gran amigo cuando era niño. Quien decía unas palabras más o menos así era Saint-Exupéry, que dedicaba el Principito a un amigo, pero no al amigo en el momento en el que lo conocía, sino a ese amigo que tenía un niño dentro cuando había sido necesariamente aquel que podía ver más allá, que podía reconocerse en lo simple, dejarse sorprender, de alguna forma divertirse, que significa algo así como verter en varios lugares la atención. De eso es que hoy pensaba podíamos inspirarnos desde ese lugar, ¿no? El lugar del niño, que es precisamente quien se permite la sorpresa, la maravilla, y quien muchas veces irrumpe con una forma de pensar que no es la que esperamos los adultos. Saint-Exupéry por ahí decía que lo esencial era invisible a los ojos, pero por otra parte, lo que no decía era que eso que resultaba invisible a los ojos claramente era visible para aquel que abría su corazón. Nosotros hoy invitamos a hablar un poco acerca de la infancia, pero reconociendo que la infancia no es precisamente aquel que no fala, aquel que no puede hablar, sino aquel que tiene sentido en la naturaleza de todo aquello que está presente por ser inicialmente un ser humano, pero que no es potencialmente un humano, sino que es un humano absolutamente completo, que está en relación con aquello que puede ser más aún y puede seguramente labrarse, construirse y ser día a día más humano. Claro, a veces reconocernos adultos significa que hay que guardar algo de ese niño que llevamos dentro. Bienvenidos, hoy estamos en Hora Libre. En AM1110, con la intención de que cada uno pueda hacerse cargo de alguna forma de volver a esa infancia. Chicos, ¿cómo les va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas de que me cuenten por qué eligieron este tema. Antes, diciendo que, bueno, somos muchos los que hacemos este programa, así que vamos a hacer las presentaciones muy, muy, muy rápido. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, esto es Hora Libre. Es un programa que hacemos desde Inclusión Educativa. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bien, bien. Un nuevo programa de Hora Libre aquí por Radio de la Ciudad AM1110. Y hacemos Hora Libre en la producción periodística Néstor Cortés, en la producción general Mariano Molina, en la producción de piso Leandro Vanegas, y además, bueno, tenemos la operación técnica de una jovencita, es Julieta Evangelista, que siempre hace que el programa salga muy bien. Además, bueno, en la locución, quien les habla, Fernando del Priore, y hay formas de comunicarse con Hora Libre. Sí, primero el número de teléfono 53714600, 53714600. Por otra parte, ahora no tenemos conexión a internet. Efectivamente, pero está, no está funcionando. Claro, en este momento está suspendida, así que bueno, no nos van a poder escuchar a través de internet. Lo que manden a través de internet a tu página quedará ahí seguramente archivado y luego vos en la semana lo podrás responder y ver, pero Hora Libre tiene un espacio, sí, que es un espacio, un site, que es www.radiorec.com.ar y ahí adentro la sola pita que dice Hora Libre. www.radiorec.com.ar. Por otra parte, también habitualmente nos pueden escuchar a nosotros en internet y también colaborar con nosotros y hablar en Facebook. Hoy no va a ser posible porque, bueno, no está funcionando. Así que aquellos profesores. A la vieja forma hoy, Cristian. Solamente, solamente por la vía de comunicación. O si nos quieren mandar una carta, Sarmiento 1551, octavo piso. Tal cual. Eso es muy bueno. A ver, vamos a repetirlo. Sarmiento. Dale, porque es interesante. Que tiene ganas de escribir una carta, puede hacerlo y la envía. Sarmiento 1551, octavo piso, programa Hora Libre, Capital Federal. Exactamente, y el teléfono, como ya lo dijimos, 5371-4600. Chicos, hoy vamos a hablar, a ver, ¿cómo presentan ustedes el tema? Bueno, soy Nahuel, buenos días a todos. Buen día. Y hoy vamos a hablar de la infancia, las cosas que nosotros vivimos. También tenemos entrevistas con gente más grande que nosotros y adolescentes para que nos cuenten a ver si hay alguna diferencia. También tenemos una entrevista con una psicóloga, muy interesante. Y tenemos también un móvil en vivo desde San Cayetano, cerca de nuestro colegio, para que la gente que está viviendo esa experiencia nos cuente un poco cómo se trata y desde qué edad fue y todo. Y acá nos acompaña Willy y Génesis también. Hola. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Buen día. Muy buenos días. Yo le cuento a los oyentes que, bueno, nosotros armamos una grilla con algunos temas, con algunas escuelas y con las diferentes formas de participación que van a tener los chicos y las escuelas. Hoy sería el Día del Niño. Pasa que hubo cambios en la lógica del mercado nacional. Los primeros domingos de agosto son el Día del Niño, pero lo que pasó fue que estamos en un periodo donde justamente hay elecciones, se había pasado al segundo, entonces va a ser el tercero porque coincide con las elecciones. Entonces nosotros decidimos de todos modos que valía la pena hablar de la infancia. Así que, bueno, hechas las presentaciones, las invitaciones, nosotros nos separamos, contamos que somos Hora Libre y después volvemos y comenzamos con todo. Cuando uno piensa en la infancia desde su lugar, chicos, ¿cómo lo pensaron ustedes? Y bueno, a ver, dale, empezá. Me acuerdo mucho de la primaria y de los fines de semana yendo al McDonald's con los muñequitos que jugábamos siempre. ¿Verdad? Bueno, nosotros se nos ocurrió porque nos empezamos a juntar y dijimos, ¿y qué hablábamos? Y empezamos a recordar, así paviando, empezamos a recordar cosas de nuestra infancia. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un programa sobre eso? Uno dice, tenemos 17, 18 años, ¿de qué me vas a hablar recordar la infancia? Es todo nuevo. Pero en realidad hay un montón de cosas que ahora los chicos que tienen 10 años, por ejemplo, no las conocen de nosotros. Nosotros, ponele, hablamos de la generación del... Hablamos del cassette. Nosotros sacamos la música del cassette. Los chicos ahora no saben lo que es un cassette. Es muy triste eso, en realidad. Es verdad. Y, bueno, recién la operadora nos decía que no pusimos de los Power Rangers una música. Es verdad, yo me acuerdo de los Power Rangers, me gustaba mucho. Había una cabeza gigante flotante que no entendías por qué estaba, pero bueno, en uno tiene millones de temporadas y diferentes cosas, incluso se sigue sacando ahora. Y bueno, nosotros hablamos de los juegos que nosotros jugábamos, por ejemplo el viejo Pac-Man o el Tetris. Me encantaba el Tetris, a todos tuvimos uno, o el Mario Bros. También el Mario Bros. Lo era más buenísimo en el Family, es verdad. Yo tenía, o si no, la pistolita que te venía para conectar, sí, de los platos que volaba así. Era buenísimo. Claro, nosotros, Cristian, seguro podemos hablar de cosas más antiguas, ¿no? De la Rayuela, de la Atari, del de Coleco. Yo puedo hablar de Bombero Loco, así que... Ah, me acuerdo. Ah, bien. Bombero... No me acuerdo qué era. El Bombero Loco era una especie de botella con forma de bombero, sí, con la que uno roja podía mojar al otro. Roja o azul, yo tuve un azul. Pero... Sí. Por ahí me parece que es importante reconocer que no solamente hay objetos que van cambiando con la tecnología, con las formas de relacionarse y demás, sino que también con las posibilidades que van teniendo las familias, ¿sí? No es lo mismo estar en el campo, en el medio de la ciudad, a veces en lugares, qué sé yo. Yo me acuerdo de conocer amigos que jugaban al trineo, pero para tener trineo tenés que tener pendientes en las calles. Los amigos en Córdoba jugaban con trineos. Sin nieve. Era bueno, todo con un pedacito de cartón, ¿no? Y te deslizabas por el, columnita. O una madera. Pendiente. La pendiente. Sí, muy bien. Bueno, hay algunos testimonios. Estuvieron buscando testimonios, ¿no? Sí. Tenemos testimonios de qué bueno. Sí, estuvimos hablando con adolescentes más o menos de nuestra edad y nos estuvieron contando acerca de cómo vivieron ellos la infancia. Y bueno, nos van a contar un poquito más o menos. Bueno, escuchémoslo, vamos. ¿Cuáles eran tus juegos favoritos, tus programas? ¿Qué era lo que más te gustaba de tu infancia? Mis juegos favoritos, claramente el PC Football 6, que era un videojuego en el que manejabas un club. De todo, desde el precio que salían los panchos, a quién le dabas la publicidad de tu camiseta, hasta qué jugadores jugaban, y después manejabas a los jugadores. PC Football 6. Yo me acuerdo, o sea, he estado veranos de vacaciones todos los días jugándolo. Música, me acuerdo mucho de Viejas Locas, me gustaba mucho mi infancia. ¿Algún programa? Y programa de televisión, Los Caballeros del Zodíaco, claramente. Los Centuriones, todo ese tipo de programas de como de superhéroes dibujados, como fue luego Dragon Ball, pero Dragon Ball ya era un poco más grande y ya no me llamó tanto la atención, pero Los Caballeros del Zodíaco, Los Supercampeones y Los Centuriones. ¿Qué recordás de tu infancia? Recuerdo que iba al colegio y jugaba con las chicas al elástico o a la esquinita. Era re lindo. Y después miraba un programa que me gustaba, Clave de Sol, también con Pablo Rago. ¿Ah? Pablo Rago, Leonardo Braglia, y Jacinta Pichimahuida. Pues ya era más chiquitita ahí, yo creo que tenía 8 o 9 años, más o menos. Pero estaba muy lindo, yo me acuerdo que salía del colegio contenta, rapidísimo, para ir a ver el programita, sí. Ah, bueno. Y después nada, otras cosas que me acuerde de más chiquita, qué sé yo, los primeros bailes en las casas, que también estaba buena, ahí tenía 12, 13 años. Más chiquita también. Sí, Efraín se llamaba, me acuerdo. El portero de señorita maestra. De señorita maestra, porque estaban hablando por ahí de algunos consumos culturales. Y bueno, nosotros veíamos televisión. ¿Ustedes conocieron Jacinta Pichimahuida? No. No, la verdad. No me acuerdo. Mira, yo te digo uno y te mato con este, a ver si te acordás. El Ecoloco. Sí, con el Mafafa Mosquito. Por Dios, me están haciendo recordar demasiadas cosas y no hace tanto tiempo. Yo les juro que soy joven, gente. Hacemos una pequeña tanda, ¿les parece? Dale. ¿Sí? Nosotros estamos en Hora Libre, estamos hablando de infancia. En un rato tenemos la posibilidad de la conexión en vivo con la gente que está ahí en la cola de San Cayetano. Así que vamos a hacer un pequeñísimo corte y tenemos muchísimas cosas para compartir. ¿Les parece? ¿Vamos? Vamos. Recuperamos pensamientos rotundos. Ruge renovar, proyectar, razonar para reconstruir realidades. Producimos Radio de la Ciudad, AM 1110. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. La Feria de Mataderos celebrará el Día de la Pachamama con un gran festival folclórico. Como invitada especial participará Beatriz Pichimalén. La Feria de Mataderos está abierta hasta las 20 en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Además, Nicolás Choco Coquini y Alfredo Gómez participarán del ciclo Domingo Día de Tango, hoy a las 20 en el Centro Cultural del Sur, Caseros 1750, con entrada gratis. Y finalmente, Adriana Prime presentará su nuevo CD, Noche, Día y Madrugada, esta noche a las 20:30 en Huapachosa, Jean Jaurès 715. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. ¿Qué recordás de tu infancia? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos, tus programas? ¿Qué era lo que más te gustaba de tu infancia? Mis juegos favoritos, claramente el PC Football 6, que era un videojuego en el que... Ahí estamos escuchando. Un audio que habíamos hecho. Y bueno, hablaban de cosas que no sabíamos, la verdad, nosotros muchos. Nosotros podemos hablar de Pokémon o juegos que jugábamos nosotros. Hemos jugado la rayuela, el elástico. El avioncito. ¿Para qué les parece a ustedes que jugaban? ¿Por qué les parece que era... Hay estos juegos donde uno se junta ahí a hacer cosas. Y yo digo que porque éramos inocentes. Todo el tiempo pensando en jugar y distraernos, más que nada. Ibas a la escuela por los recreos, no para estudiar. Es verdad. ¿Cómo aprendían los juegos? ¿Se acuerdan ustedes qué juegos jugaban? ¿Cómo los aprendieron? ¿Dónde los conocieron? Bueno, yo que tengo hermanos mayores, me han enseñado ellas cosas. Y ponerle yo, en el momento, hasta los 7 años, tuve un patio bastante grande. Y entonces yo jugaba mucho con mis cuatro. Somos cuatro, y entonces jugamos mucho ahí. Teníamos la pileta, por ejemplo, después. Y jugábamos al tiburón en la pileta. El chan-chan. Abajo del agua. Era buenísimo. O si no, la mancha que jugábamos nosotros. La mancha venenosa estaba muy buena. Era buenísima. O si no, mancha nada, que tocado. Y empezás a correr por todo el patio. Y los profesores que te querían parar en medio del colegio. Era muy divertido eso, la verdad. Por ahí entonces habría que empezar a reconocer para qué sirven los juegos, ¿no? Después les voy a contar yo bien para qué sirven. Ahora vamos a escuchar algo de música y después con la conexión a San Cayetano. ¿Les parece? Bueno, dale. La posibilidad de tener una conexión telefónica. Hoy es un día muy importante para el barrio de Liniers. ¿Por qué, chicos? Porque hoy se celebra la misa de San Cayetano en grande. En general nosotros nos reunimos ahí, había mucha gente, estaba muy lleno, la verdad. Y ahora, Willy, tenemos una entrevista, un vivo, ¿no? Sí, tenemos dos compañeras, Sandra Vallejos y Vanessa Florindo, que están ahí en la zona para ver cómo... Está el movimiento por ahí. Hola, Vanessa, Sandra. Hola. Hola, ¿cómo están todos en el piso? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Le contamos que estamos en la esquina de Binón y Gana, a unos metros de la iglesia de San Cayetano. La verdad, está repleto de gente. Hay dos filas, nos cuentan. Está la fila lenta y la fila rápida. La lenta es para acercarse al santo, para poder tocarlo. Y la rápida, va más rápida, pero no. O sea, lo ves al santo, pero no lo tocas. Claro, podés ingresar adentro del templo, podés rezar, pero así como entras, salís. Bien, ¿hace cuánto tiempo están ahí? ¿Se han conectado con algo de la gente? ¿Les han contado algo? Hola. A ver. ¿Cómo? ¿Se conectaron con la gente del lugar? ¿Podrían hablar con alguien? Sí, acá tenemos... una señora que nos va a hablar. ¿Cómo se llama, señora? Rosa. ¿De dónde viene? De San Fernando. ¿Desde cuándo que está? Desde las 5 de la mañana. ¿Desde las 5? ¿Hace mucho que viene? Sí, hace más de 20 años. ¿Y por qué viene? Antes venía a pedir, ahora vengo a agradecer y a pedir para la gente que no tiene trabajo. Yo, gracias a Dios, a Cayetano le di un trabajo muy bueno a mi hijo y bueno, yo tengo trabajo demasiado y mi marido, pero vengo a pedir porque hay mucha gente que no tiene trabajo. ¿Todos los años viene? Todos los años, nos faltó un año. Un año. Y siempre no, es así, lleno de gente. Siempre lleno. Y yo hoy tendría que estar trabajando, porque yo trabajo sábado y domingo. Pero no, yo no llega a 7 y no. Nunca dejo de venir, nunca. San Cayetano es. Soy devota de San Cayetano. Bueno, y también como sabemos que están haciendo. Están hablando de la infancia, ¿no? En el piso. Sí, dale, pregúntale acerca de su infancia o cómo conoció ella al santo, pero que tenga que ver con su niñez. Sí, le vamos a hacer preguntas de la infancia. Dale. Por ejemplo, señora, ¿usted qué recuerda de su infancia? Ay, hermosa. Yo tuve unos padres maravillosos, que ahora no están, por supuesto, pero tuve una infancia, fuimos muy pobres nosotros, muy pobres. Pero nunca nos faltó un plato de comida. Mi mamá era muy creyente también, en San Cayetano. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran los juegos favoritos? Ay, yo tenía una muñeca, una muñeca de que era antes era como de loza, no sé, de cerámica. Porcelana. Y me regalaron con mucho sacrificio y la amaba. Y un día se me quebró y lloré un montón. Eso es lo que recuerdo. Y era chiquitita, ¿eh? Tendría menos de 3 años, porque yo soy santafesina y a los 3 años vinimos de Santa Fe acá. ¿Y a qué juegos jugaban? ¿Qué se acuerda? Ay, ¿cómo sabía en ese momento? Y la rayuela, ¿qué más juegos había? Uy, de todo, subir a los árboles, era otros juegos. Otros tiempos, sí. ¿Y cuáles eran las comidas, las golosinas que se comían en ese momento? Y no, porque nosotros, mi mamá no hacía cosas humildes, como hacer polenta para comer con la comida, cosas que mi mamá hacía, porque mis padres trabajaban en el campo, pero recuerdo golosinas no, ella hacía, no, muchas golosinas cuando éramos chicos, no. Como los chicos de ahora, como ser con mis nietos, que ellos viven, tienen de todo. No, nosotros éramos gente, somos muy trabajadores y todo lo que tenemos trabajando. Y gracias a San Cayetano. Yo lo amo. Muchas gracias, señora, muy amable. Bueno, comentamos que estás, sí, impresionante de gente. Por ejemplo, acá encontramos otro señor. Señor, ¿usted cómo se llama? Julio. ¿De dónde viene? Ciudad de Vita. ¿Desde cuándo que está? Yo vine a las 5:30 de la mañana. Muy temprano se levantó para venir, ¿no? Ah, sí, pero hay que cumplir, así se cumplen los deseos. ¿Hace mucho que viene? Como 20 años. ¿Nunca falta? No, ni todos los 7 vengo. Todos los 7. ¿Y por qué viene? ¿Cuál es el motivo? Para agradecer, pedir. Siempre hay alguien para quien pedir. ¿Siempre? Siempre. ¿Cumple lo que le pides? Usted está en la fila lenta, ¿no? Lenta, fila lenta. Para poder tocar al santo. Sí, para poder tocar y para poder rezar más, ¿viste? Esto no es para tocar el santo, es para rezar más, tener más contacto con la gente. Sí. Tener un poco más así de tiempo para pedir. Bueno, y ahora vamos a hacer unas preguntas Vanessa, de la infancia. Vanessa. Por ejemplo, ¿qué recuerda de su infancia? Oh, la infancia es linda, cuando uno es chico es lindo, ¿no? Buenos recuerdos, ¿sí? Todos buenos recuerdos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué juegos se jugaban en ese momento? El trompo, el barrilete, los autitos con lata, ¿sí? Esas cosas. ¿Y las comidas que se comían, las golosinas que usted comía? ¿Golosinas? Me acuerdo de golosinas, había poco. ¿No comía? De golosinas había, sí. Bueno, seguimos con ustedes. Sí, estamos con la posibilidad después de, quizás, depende si nos dan los tiempos, nos volvemos a comunicar. Está ¿Hola? Vanessa Florindo y Sandra Vallejos, ¿no? ¿Están solitas ahí? Hola. Bueno, cortamos la comunicación, después nos volvemos a comunicar con los chicos que están ahí dándonos el móvil. Nosotros nos separamos y volvemos con más Hora Libre. Un segundito nomás. Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque el mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. e vivirlo con allegria. Tutte le ore del dia, che passarlas muy bien. A la mañana a la escuela, para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego cenar en familia y hay buenas noches porque el día ya se fue. ¿Qué me trajeron acá? A ver, a ver. El topollillo era, ni más ni menos. Bien, ¿ustedes llegaron a ver algo del topollillo? Sí, acuerdo, la verdad que sí. Me acuerdo que tenía un muñequito que lo perdí seguramente. ¿Con quién estaba cuando ustedes lo vieron? Con, creo que Caramelito, puede ser, en alguna época. O una rubia era. Pero creo que era ella, si no me equivoco. Claro, yo con Gachi Farro. Claro, con Gachi Ferrari yo sí lo vi, pero hasta ahí llegamos, no tengo ni idea quién es. Con Caramelito. Sí. Mirá vos. Creo. Creo. Bien, yo le cuento el teléfono. A ver, Fer, ¿me ayudás? Sí, cómo no. 5371-4600. Saludos de Narciso, maestro de la escuela primaria número 25 de Retiro. Promete participar la semana que viene vía Facebook. Hoy no anda el sistema, así que es imposible. También manda saludos para todos los alumnos de la escuela que seguramente nos están escuchando. Así que el maestro de allí, de la escuela de la banderita, como le decimos nosotros, en la escuela primaria número 25 de Retiro, le mandamos un abrazo grande, Narciso. Y la semana que viene seguramente nos vamos a estar conectando. Nos irás comentando también. Vamos a decirle a la gente, nuestra idea es que ahora cuando empecemos a arreglar el sistema de internet, podamos conectarnos al internet vía Facebook en Programa Rec. ¿Sí? Ahí se pueden hacer amigos, se pueden asociar y vamos a ir comentando, y siempre va a haber algún maestro que nos va a contar qué es lo que va pensando, qué es lo que va relacionando de lo que vamos diciendo en el programa, lo que nos va pasando, y con aquella experiencia que tiene él puntualmente en su escuela, en su vida, en su forma de ver. Así que bueno, nada, eso es para aquellos que tengan Facebook Programa Rec. Hoy todavía no tenemos nada ahí publicado porque bueno, no nos están dando el sistema, pero la semana que viene sí. Gracias, Narciso, por llamarnos y por comunicar. Nosotros, ¿qué tenemos ahora? Cuéntenme. Bueno, ahora tenemos un audio con gente más adulta que nos, que le hicimos entrevistas, y después vamos a hablar de esos audios, a ver qué contaron. Escuchemos. Mi infancia fue en Posadas Misiones. De las cosas lindas que me acuerdo, por ejemplo, cuando jugaba mucho. En la provincia se estila dormir la siesta. Mi mamá me obligaba a dormir la siesta. Ella creía que yo dormía, me acostaba cuando yo palpaba que ella estaba dormida profundamente, me escapaba e iba a buscar a mis amigas. Igual jugábamos en casa, las buscaba, pero jugábamos en casa. Bueno, así que teníamos un patio gigante con árboles y bueno, y jugábamos en los árboles. Cada árbol era nuestra casa, así que eran naranjos y mangos. Y bueno, yo creo que tuve un Edipo extendido, puesto que siempre quería ser yo la maestra, siempre quería ser yo la reina, siempre quería ser la princesa. Y como era un poco líder en mi barrio, entonces mis amigas de aquel entonces sí lo permitían, ¿no? Pero momentos gratos muchos, qué sé yo, cuando le festejamos los cumpleaños a las muñecas, para mí eso era importante porque eran mis hijas. Me acuerdo que un día, jugando en la casa de una amiga mía enfrente, estaban construyendo y me caí, me llevé un golpe grande, me hizo una herida acá en la pierna grande porque me raspó toda una construcción que estaban haciendo, un canterito alrededor de un árbol. Y vengo a mi casa llorando para contarle a mi mamá y mi mamá me pega. Porque aparte, bueno, estaba recién bañada. Bueno, entonces, bueno, para mí eso sí fue importante en aquel momento, ¿no? Ahora totalmente comprensible. Escuchaba a Carlitos Balá, Gaby Fofoy Miliki. Bueno, era poco porque, bueno, aparte en la época que yo tuve mi infancia, todavía teníamos televisión blanco y negro, miraba también Daktari. Y aparte, bueno, era restringido porque si bien no había play, no había jueguitos, nada, pero sí jugábamos en el patio, entonces los tiempos eran distintos, ¿no? Acá, por ejemplo, con mi hija, que sé yo, tengo el departamento inundado de juguetes, ¿no? Yo tenía a lo mejor el 20% de lo que ella tiene, pero no, nos divertíamos de otra manera. para unos reyes magos, que yo ya sabía que los reyes no existían, pero bueno, me convenía creer que existían. Te recuerdo que yo quería una escobita, un trapo de piso, un secador y la palita. Entonces, bueno, me recuerdo cuando mi papá abre el baúl del auto y saca, ¿no? Y yo estaba en el comedor, que corrí para que él no vea de que yo había visto, bueno, viene y me entrega, ¿no?, lo que me habían traído los reyes. Para mí fue porque yo siempre quise, igual ya era grande, tenía como 8 años, 9, pero yo quería ese juguete. Estoy pensando en los personajes que van saliendo y en las situaciones, ¿no? Por ahí nos quedamos, yo me quedé medio pensando en quién era Caramelito. Ustedes me contaban que, ¿de qué otro programa? En Caramelito y Vos, que siempre iban los nenes y hacían talentos. En esa época imitaban a Thalía, me acuerdo, algo así. Lo pasaban en el canal Volver. Bueno, amigos, me están cantando la canción de Caramelito. Chicos, perdón, no la termino de buscar, estoy muy mayor. Bien, a ver, cuéntenme por otra parte también de esto, ¿no? Yo veía, hay algo que compartimos con algunas generaciones. Yo conocí de Rayuela, ustedes también, hay una diferencia etaria importante. Fermos también jugaste de Rayuela. Sí, cómo no. Y uno de nuestros entrevistados, que era una señora también, la señora esta de San Cayetano, también jugó a la Rayuela y dice que hace 25 años que va a San Cayetano, así que debe tener fácil entre 50 y 60, como muchos años, ¿no? ¿Alguien se acuerda de qué se trataba ese juego? Sí, dibujabas o con una piedrita blanca o con tiza en el piso los números del 1 al 10 en forma de avioncito parecido. Sí, de avioncito, si no después podías complicarlo todo. Dar la vuelta y tenías uno, tenías dos y uno, dos, los cuadrados, usabas las baldosas del vecino para hacerlo. Y que siempre el vecino tenía, las tuyas no funcionan, no servían para la Rayuela. No sé por qué. Y bueno, y tenías que ir saltando con los dos pies cuando eran los dos casilleros y con uno. Y no tenías que caer. No tenías que pisar la línea tampoco. Es verdad. Y cuando tirabas la piedra, tenías que agarrarla antes de llegar. Y bueno, después jugábamos al elástico, incluso. Hay algo concreto que es llegar a un objetivo y si uno lo logra, después llegar al cielo, ¿no? Exacto, claro. Estaba en tierra, sí. Y cielo. Claro. También era el. Hay algo situación. Bien interesante ahí, que es cuando el juego ayuda a programar a uno para la vida del adulto, ¿no? Cuando uno empieza a ingresar a la posibilidad del esfuerzo para llegar a obtener algún logro. Muchos de los juegos tienen esa posibilidad, permitirnos a nosotros ingresar al mundo de los adultos y después salir y volver a ser niño, ¿no? Hay varias cosas ahí. Para que podamos entender un poco más de la infancia, ustedes tenían ganas de hacer una entrevista a una licenciada, ¿no? Una licenciada en psicología. Sí, a la psicóloga. Fuerte porque no te escucho. Sí, a la psicóloga Jazmín Barrientos, que esperamos hacerles unas preguntas, a ver si ya la tenemos. Sí, está en la conexión telefónica, supuestamente me están diciendo, así que hola, Jazmín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, a vos te escucho bien. Nosotros nos escuchamos medio bajito, me parece, ¿no? ¿Escuchás bien vos? Sí, se escucho bárbaro. Perfecto, entonces. Acá los chicos que tenían ganas de hacerte algunas preguntas, decimos que sos licenciada en psicología y que aparte estás trabajando en el programa de salud escolar de los programas de inclusión escolar, ¿no? Exactamente, sí, hace ya más de 10 años estoy dentro de salud escolar, en el programa de salud visual y también colaborando en algunas otras cosas, pero... estamos ahí en el área de inclusión escolar. Bueno, lo primero que te decimos es muchísimas gracias por permitirnos conectar con vos en día domingo en vivo al mediodía, así que muchísimas gracias primero, para empezar. Un gusto, muchas gracias por llamarme. Bien, los chicos querían entonces preguntarle, le comentamos a los oyentes, estamos hablando con la licenciada en psicología, Jazmín Barrientos, y la pregunta es... ¿Cómo estás, Jazmín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Génesis, y te quería preguntar, ¿qué marcas deja la infancia en el desarrollo de una persona? Bueno, es una pregunta muy importante. Sí. Capaz todos conocemos que la infancia es una etapa, la primera de la vida, que marca, podríamos decir, los primeros conocimientos que tenemos no solo con nuestros seres queridos, que sería la familia, sino con el mundo, con el lugar donde vamos a vivir, ¿sí? Por eso es muy importante. Desde aprender a hablar, que no solo es aprender a hablar y a comunicarnos, sino que aprendemos cosas, aprendemos cómo decir las cosas, también aprendemos a modos de vincularnos, digamos, todo esto se da desde el primer día de que nacemos y que nos encontramos con un montón de cosas, desde el médico, si estamos en alguna clínica, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, tíos, amigos, que nos van enseñando, en general, sin saber, por ejemplo, yo los escuché hablando, cómo resolver una situación, cómo resolver algo, lo que podría ser un conflicto, un problema. Esto a veces son buenas herramientas y a veces puede ser que no nos sirvan, esto nos vamos dando cuenta con el tiempo, ¿sí? Pero aprendemos, podríamos decir, las herramientas fundamentales para desarrollarnos cuando vamos a ser adultos también. Y al juego también aprendemos, como estaban diciendo, ¿no? Que es una de las cosas principales que hace un niño. Sin pedírselo, el niño juega. Y a partir del juego y con el juego, va aprendiendo cómo manejarse en el mundo, ¿sí? Deja marcas muy importantes. Lo bueno, que capaz me estoy yendo, pero lo bueno es que esto no es una marca para siempre que no se puede cambiar, digo, por estas cosas que yo decía. A veces uno puede aprender a resolver bien algo, o a veces puede aprender cosas que no le hacen bien, ¿sí? O modos de vincularse, por ejemplo, que después nos vamos dando cuenta que no nos hacen bien. Bueno, todo eso también va cambiando y uno lo puede ir cambiando con la vida. Bueno, en apariencia a veces parecen ser muy rígidas esas marcas, o por lo menos es lo que uno escucha, ¿sí? Sí. Parecen ser rígidas, y tal vez está bueno saber que no son rígidas. Si hay algo que se está hace unos años sobre todo trabajando en todo lo que es salud mental, es la capacidad que tiene el ser humano, lo llamamos de plasticidad, o también esta capacidad de cambio que se da constantemente, y de poder crecer tiene que ver con eso, con también tener esta capacidad de algo que era rígido poder construir otra cosa, o si hay algo que no me sirve, que a veces lo puedo, uno o un amigo me lo va marcando, ¿no? Capaz me dice, no, esto que estás haciendo no te hace bien o no está bien, esto no es algo que está dado para siempre y no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada con eso, ¿sí? Por eso, a veces es un proceso que lo hago, digo, en mi entorno, y otras veces es un proceso que necesita capaz la ayuda de un profesional, ¿sí? Sea un psicólogo, a veces un psicopedagogo, pero o alguien de la salud mental, pero por suerte esta posibilidad de cambiar estas marcas, que, insisto, las que no me sirven y no me hacen bien para la vida, siempre las puedo, siempre, ¿eh? Todo eso a lo largo de toda la vida, hasta cuando soy viejito puedo tener esta capacidad. Y está bueno usarla. Hola, Jamín. Sí. Soy William. Hola, ¿qué tal, William? Muy bien. Yo te quería preguntar, ¿cómo se pueden modificar esas marcas? En parte lo que decía, a veces la vida me va llevando a conocer otras realidades, otras formas, ¿no? Una es cuando empiezo a ir a la escuela, con otros amigos, ¿no? Que capaz veo otras formas de resolver, no sé, algo, una frustración, por ejemplo, ¿no? O conozco otra forma de vincularse entre hermanitos, entre amigos. O conozco otras formas, ¿sí? Esto es una, y a veces me gustan tanto, me siento afín, veo que esto me hace bien, que las empiezo a tomar, y es parte del aprendizaje y de otra marca también que va dejando en cada persona el entorno, ¿sí? Digo, cuando hablamos de cambiar para algo bueno. Y a veces hay marcas que pueden ser que sean muy dolorosas, lo que nosotros llamamos traumáticas, que es necesario un proceso terapéutico, que se llama, para poder elaborarlas y cambiarlas y poder seguir con una buena vida, y que esto deje una marca que me sirva también, ¿no? Que tenga un crecimiento, o que me sirva para poder seguir y aprenda. A veces, en general, creo que de todo de la vida se aprende algo, ¿sí? A veces para no repetirlo. Uno escucha muchas veces que los padres de uno o alguien que va a ser papá, lo que se plantea es, no voy a repetir los errores, que aunque tuve muy buenos padres, los que yo creo que fueron sus errores. Bueno, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un aprendizaje y una posibilidad de cambiar una marca. Claro. ¿Sí? No sé si fui clara. Sí, Jazmín, muchas gracias. Bueno, por ahora se terminaron las preguntas, eso es todo. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes, y la verdad que las preguntas fueron muy, muy, veo que estuvieron trabajando un montón, fueron esenciales, diría. En serio, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer un corte ahora. Bueno, gracias, ¿sí? A ustedes. Si no, seguiríamos hablando. Bueno, buen domingo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Le comentamos a la gente, entonces estábamos haciendo una entrevista recién a la licenciada en psicología, Jazmín Barrientos. Ella nos ayudaba a pensar un poco acerca de la infancia, cómo quedan esas marcas a lo largo de la vida y de qué modo podemos nosotros reorganizarnos, ¿sí? Está bueno saber que si en algún momento alguno siente que hay cosas que no puede resolver, las puede buscar en esa infancia, y para eso lo mejor es pedir ayuda a algún servicio de psicología o de psiquiatría dentro de los hospitales públicos o dentro de sus obras sociales y prepagas. Nosotros vamos a tener que hacer un corte, ¿les parece, chicos? Sí. En un rato nomás volvemos. Les recordamos que el teléfono es 53714600 y en minutos nomás, después de que nos cuente un poco Fernando qué podemos hacer en el fin de semana, volvemos con más Hora Libre. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Pokémon, amigo es en un mundo por sí. Escucha Ciudad. AM1110. Todo bien. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su registro de chicos perdidos y con la colaboración de familiares, se encuentra en estado de alerta por la búsqueda de los adolescentes Gladys Cordero Quispe, Franco Iván Becerra, Mariquena Carracedo y Tomás Manuel Gatica. Cualquier información que ayude a encontrar a estas adolescentes se recibirá a través de la línea gratuita 102 que funciona las 24 horas. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Escuchando ahí a Yuya. Varias cosas, ¿no? Como para decir, por ahí nos estábamos acordando más o menos qué año, para el 88, decíamos. Claro, cuando decía que Telefe arrancó con esa nueva programación, que estaba Marcelo Tinelli con Videomatch, bueno, Yuya, y que fue muy, claro, con mucho rating todos estos programas. Fue muy explosivo. Yo recuerdo que incluso Yuya tenía algo que era, tenía toda una puesta en escena que para la época era así como de una ruptura muy fuerte. Ella bajaba una especie de nave espacial, era una cosa entre New Age y fantástica, era una cosa muy rara. Para aquel momento histórico, y también pasaba algo en la que los adultos se emocionaban mucho, aparte de la alegría de los chicos, la felicidad con los niños que tenían discapacidades y toda la población diferente. Entonces había como varias cosas que hacían como muy integrador el programa, era muy muy fuerte. Por otra parte, es cierto también que era la música que se escuchaba en boliches, en fiestas, no había casamiento donde no puedas poner un tema de esto y esto levanta a la gente, era así como interesante. Bien ahí, bien la elección, che. Sí, la verdad, bueno, nos marcó a nosotros mucho. Nosotros somos de la generación del 90 y la hemos visto porque tenía su momento. Ya más o menos parece nuestra edad. Nosotros la vimos cuando tenía su show en Argentina, claro. Incluso. Y busqué un poco de información antes y vendió millones y millones de copias de CD, sacó un montón de discos. Y la verdad, fue una revolución lo que hizo Yuya, tanto en Brasil como en Argentina. Bueno, marcó a mucha gente. Si uno comenta con diferentes edades, muchos la conocen. Y bueno, ahora lamentablemente no está, ¿viste? Pero no se marca por esta generación nueva de chicos, se marca más esas cosas como Ben 10. Bueno, de ese lugar, de ese espacio, como muchos otros espacios que fueron pensados como programas infantiles, también surgieron algunos personajes importantes o que forman parte de la farándula y de estos famosos, qué sé yo, de las Paquitas. Nosotros conocemos a Natalia Oreiro, ¿sí? Algunos de los chicos, qué sé yo, Martínez, este chico, ¿cómo se llama? Cabré. Hubo chico. Otra chica, creo que fue Paquita, ¿eh? No sé si no me equivoco, Nazarena Vélez, ¿puede ser? Puede ser, sí, Nazarena, sí. Sí, ¿no? Nazarena, sí. Parece, ¿no? Capaz que me estoy equivocando, pero me parece que creo que sí. Me acuerdo, sí, de Cabré y de Martínez. Que han sido... Mira, no sabía, la verdad. Me pierden el dato, muchachos. Dicen que Pablo Rago... Pablo Rago no. Nicolás Cabré salió de nuestro colegio. Mataderos, zona de Mataderos. Dicen que iba al Nacional 13. Puede ser. Liniers. Sí, vive ahí en la zona de Mataderos, no vamos a decir dónde, pero sí, es del barrio. Yo estudié muy ahí, en Borrico Schmiller, entre Molina y Montiel, en Mataderos. Y sí, es verdad, vivía a 4 cuadras de donde te estoy diciendo. Bueno, tenemos conexión telefónica directa con quién ahora en San Cayetano. Con nuestra compañera, volvemos otra vez, con Sandra y Vanessa. A ver si están ahí, chicas, ¿nos escuchan? Hola, sí, las escuchamos. Continuamos acá en el barrio de Viver, a metros de la iglesia de San Cayetano, como dijimos antes, en la esquina de Binón y de Gana. En una esquina están los Boy Scouts. Los Scouts, no les digas Boy Scouts porque se enojan. Se enojan porque no todos son boys. Hay niñas, hay girls, hay seniors, te juro. Es como una comunidad enorme. ¿Cómo? Que en una esquina están los scouts y en otra la Cruz Roja brindando asistencia a los devotos. Claro. Hace minutitos se acaba de pasar el cardenal Jorge Bergoglio, la verdad. Muchísima la gente que se acercó para saludarlo, para dar las bendiciones a la gente que están haciendo la fila. Acá nos encontramos con la señora. Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Contanos. Es así, cuando trabajás en espontáneo con la gente, a veces fue la señora. A Miguel, ¿desde cuándo que está? Desde las 5 de la tarde. ¿Del día de ayer? De ayer. Desde las 5 de la tarde. Y hace mucho que viene. Aguante. Todos 15 años. ¿Y por qué viene? ¿Cuál es el motivo? El motivo es para salud, trabajo, paz, felicidad a la familia. ¿Y es cumplidor con Cayetano? Ay, sí, es sagrado. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera cerramos el móvil acá de Liniers. Saludos a todos los que están en el piso. Bueno, contame bien quiénes hicieron este móvil posible, los nombres de ustedes, de qué escuela son, y dale, se despiden. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron las que hicieron el móvil? ¿De qué escuela son? Así le contamos a la gente y le recordamos. Somos los chicos de Tomás Espora, Nacional 13. Bueno, ¿y tu nombre entonces? ¿Vanessa y...? Vanessa y Sandra. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias, saludos a todos. Chao. Chao. Acabamos de comunicarnos entonces desde el barrio de Liniers en directo. La verdad es que está muy bueno Poder también tener una conexión así a veces con la gente, ¿no? La gente tiene estas cosas también, a uno lo sorprende, a veces le habla, le dice que se va a animar, después no se animan. Sí. Es como tirarse sin red. Además le viene bien, ¿no? Estar tanto tiempo ahí haciendo la fila, que alguien le pregunte, ¿no? Siempre le viene bien para entretenerse. Sí. Más vale, esto es verdad, hay gente que a veces pasa muchos días ahí. Uh-huh. Hoy hablamos con dos personas, uno estaba desde las 5:30 de la mañana, el otro había llegado a las 5, esta persona desde las 5 de la tarde del día de ayer. Entonces hay como un esfuerzo enorme también, ¿no? Por acercarse y por poder ser parte de ese ritual que es anual y que es muy fuerte. Así que nada, recordándole a la gente que es parte de la vida popular. Nosotros nos vamos a separar y volvemos en un segundo más con Hora Libre. Nosotros teníamos para escuchar ahora algo de música, así que vamos a volver a pensar en la infancia. Cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las ves y el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches, yo no me pierdo esta noche. Llega la noche, no hay tiempo para reproches, yo no me pierdo esta noche, la vida se empieza a celebrar, la vida se empieza a celebrar, la vida se empieza a celebrar. Todo fuerte. Estamos escuchando Bandana ahí. ¿Cómo se llama este tema? ¿Alguien recuerda exactamente? Llega la noche de Bandana. Ya están bailando. Yo les cuento que ahí atrás hay gente bailando, ¿se acuerdan la coreo? Eran las Spice, que eran argentinas, así las vendían, ¿no? Claro, sí. No, pero salieron un concurso. Salieron un concurso y cantaban re lindo, chicos. El concurso Popstar, es verdad. De donde después salió Mambrú. Wow. Sí. Era más de los niños Mambrú. Todos nos hicimos el corte de pelo ese horrible con la cresta enorme. El de tripa. Vos no me digas, Leandro, el chico que está en el piso, no me digas que no te lo hiciste. ¿Sabés que te lo hiciste? Lo sabés. Leandro Vanegas. Mentira. Saltá, es mentira. Saltá. No hay que renegar de la infancia que uno tuvo. En una de esas tiene el disco de Bandana en el cuarto, el casete, ¿no? Seguro. Trucho, que yo lo tengo. El póster pegado en la pared del cuarto, ¿no? Un póster con fotos de chica puede ser, pero el CD ya no. Está bien, el CD ya no. No, a mí me gusta la calidad de la música. Estaba hiper armado, todo lo que quieran, pero sí, me encantaba. Es la verdad. Sí, está buenísimo. Porque aparte tiene como esta cosa muy jinglera. Sí, es largo de explicar, los oyentes no tienen por qué reconocer algunas cuestiones, pero la verdad es que a mí la música de jingle, la música que está muy asociada a las formas más de la publicidad, me gustan mucho, tienen que ver con esa facilidad que tiene para ingresar a la neurona y que enseguida tenga el chico. Bueno, estaba la película también de Bandana. Sí, tengo una amiga que la tiene, la vio el otro día y eran malísimas actuando. Malísimas. La pero vio nadie quería que sean buenas. Yo tenía mis compañeras que en la primaria se juntaban entre 4 y 5. Una era Lourdes, ¿viste? Así empezaban a hacer todas las coreos. Todos los recreos siempre hacían las coreos. Cuando yo era muy chico, te estoy hablando 5 o 6 años, existían los parchís, ¿sí? Y también actuaban horrible, ¿sí? Pero a mí me llevaban al cine porque si no me amotinaba. Me tenían que llevar. Y estaba en esa época de Menudo y Tremendo. Eso fue ahí añito después, sí, ya cuando cumplí 7, 8, pero sí. Teníamos un testimonio más que quiero que escuchemos, que me parece importante. Dale, escuchémoslo. ¿Te identifica con la infancia? El de las bandanas. ¿Por qué? Y porque era el que yo escuchaba cuando era chica. ¿Qué recuerdo tenés de tu infancia? De jugar con mis primas con la tierra, haciendo cocinita y todas esas cosas. ¿Cuáles son los juegos o dibujitos que más recordás? Los picapiedras. ¿Por qué? Los miraba siempre, todos los días. Me gusta jugar a la mancha. Me gusta jugar a la escondida. Me gusta ver la televisión. Me gusta jugar a mis peluches. Me gusta jugar al celu. Me gusta jugar al bingo. Me gusta cantar. Me gusta jugar a la memoria. Estábamos escuchando ahí. ¿Quién es esa nena? Es mi hermana Patricia, que tiene 5 años, y le mando un saludo muy grande. Bueno, un beso grande entonces para Pato. Chicos, nos tenemos que ir, no hay más tiempo. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, apreciando siempre desde mi sala de locutores lo que ustedes hacen, y bueno, es como que estuviera presente. ¿Algo que decir de la infancia en este último segundo? Yo creo que la infancia habría que, más que nada, tenerla en cuenta en tanto y en cuanto ser padres y responsables. Bien, nosotros les damos las gracias, chicos, por haber venido, en serio. Fer, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y estuvo en la producción periodística Néstor Cortés, producción general Mariano Molina, producción de piso Leandro Vanegas, en la coordinación justamente Paul Cosedo, allí atendiendo los teléfonos, y en la conducción Cristian Gauna, en la locución que les habla Fernando del Prior. Esto fue Hora Libre, y el próximo domingo a partir de las 12 estaremos nuevamente en Radio de la Ciudad. Bien, nosotros nos decimos hasta la semana que viene o hasta la otra, no sé bien cómo va a ser la programación de la semana que viene, pero bueno, si no, seguramente será en 10, 15 días. Nos vemos, chao, hasta la semana que viene.